Let it in. Cuatro cabezas yo, trabajando la destreza yo, creando versos con pureza yo. Cada movimiento ha sido calculado, calculado frente lírico, ha regresado, abreviado en magnífico. La chupalla, otra vida que caracteriza mi identidad, pintada trazos de colores por la ciudad. La calidad de poco va superando la cantidad, talento está en aumento. Y la verdad que si tengo fe en esto, no por casualidad la ley. Entre las torres de concreto, los jóvenes juegan a la ruleta por aburrido. Miran al son de un breakbeat, check it. DJs con sus techniques, X con sus lyrics. Es un reino que tengo la vida salvaje. Oye, tus oídos, tu sonido, el mismo lenguaje. Cuando me suena que te gustas escuchar, si buscas a luchar, elige bien tu lugar. Tu bando, tu club, en su traje de comando. En un banco freestyle, te están esperando. Usas zapatillas, marcan actomía, vidas todavía vas. Poesía, rimas, con tu mío, papá. Tú lo sabes. Si es que no te cabe la cabeza, ya ves que yo solo tengo las llaves de mi futuro. Mi hip hop no para, aunque te suene duro. Soy un animal en su ambiente natural. La escena, el micro en la mano, es lo habitual. Este es el estilo de vida, como demencia local. Como tú sabes, yo no tengo nada que envidiar. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es que chupalla, tres flicks, porque no calla, cuatro rayas en la muralla. Clap, clap, clap, clap, piti, pas, mas, MDA, mas, blast, nas, as, clas. B-boy, b-boy, b-boy, b-boy, b-boy, hoy, ritmo que me sigo, ¿dónde voy? ¿De qué? ¿Por qué hago esto? Pensamiento en verso, man, disco, la energía es la fuerza que me lleva a escribir cada día yo. La poesía, sí, así es el instrumento que uso como filosofía yo. Vida salvaje, es mi equipaje, con mi aerolínea emprendo un nuevo viaje. De que hay talento, no me cabe duda. De que faltan medios para apoyar esta cultura, para crear una conciencia sin violencia, una ciencia que se arma con conciencia. Se medita, se piensa, cámara, frente lírico ha regresado. Chupa ya, este tema va dedicado a DJ MC, a los breakers, a los que pintan arte graffiti. Bueno, antes que todo, Anita tiene unas palabras que decir aquí. Oye, yo quiero mandar un saludo tremendo a un amigo que se llama Jojai, que lo apuñalaron el viernes, y lo hecho ocurrió en Bellavista el fin de semana pasado fue un fuerte retroceso en nuestra cultura. El Jojai es la persona más buena que yo he conocido. Una de las personas más buenas que yo conocí. No puedo creer que lo hayan apuñalado y él estaba separando una pelea. Es lamentable, porque en el fondo, después el sistema se aprovecha de esto y dice que el hip hop fundamenta, o sea, como que crea violencia. Entonces, lamentable. Hoy día, caballeros, no vayan al Entre Nos, por favor. No vayan. Mataron el otro día a una niña el sábado. Paz. Hay que morir por causa más grande, más que por eso. Así que quisiera dar un saludo a Jojai, la niña que murió el sábado. El rap, hip hop es cultura, no es violencia. Aquí nos juntamos a escuchar buena música. El enemigo es otro, loco. Esto es Maquisa. Nuestro frente lírico combatiente no para.